¿Qué tramáis, morenos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, lo que narices sea cuando nos estéis oyendo. Esto es La Casa de mi Hermano, en un programa que va a cerrar la temporada de una vez, porque esto casi no se graba y casi no pasan cosas. Pero tenemos por aquí en mi casa, yo soy Wad, ya sabéis, el que le toca grabar estas cosas porque es el que tiene los cacharros en casa y el que tiene el salón grande y se le puede ocupar. Su casa es nuestra casa. Y vive solo. Y sí, vamos a dejar datos. Qué suerte tiene Wad. Luego solo os falta dar mi dirección para que vengan a robar. Por aquí tengo al hijo de puta que está dando mis datos, que es Yo-Yo. No, yo he dicho que vives solo, ¿no? ¿Dónde vives? Y también tenemos a Benny. Yo no he dicho nada, pero el Spiderman se puede hacer. No te lo recomiendo. Bien. Y bueno, ¿de qué vais a hablarnos? Porque ni yo mismo tengo muy claro de qué va... Pues yo iba a decir que le podíais dar gracias a los cielos de que estemos grabando este podcast y vamos a hablar de que, pues... Un poco de los cielos, efectivamente. Así que... Sí. Vamos a hablar de extraterrestres, de esas personas que vienen del espacio para llevarse el yello. Extraterrestres, ¿votan al PP? Es el único planeta con marihuana, yo lo digo. El famoso alien fumeta. Efectivamente. El único alien que habita el planeta. Efectivamente, amigo. No, hay que, esas cosas hay que darle una vuelta. Pues esa gente viene... ¿Por qué viene? ¿Qué fue antes? ¿El tema del alien fumeta o la película esa del alien fumeta? Del gris que fuma porro como un animal. Sí, yo diría que es una cuestión. Ahí dejamos la pregunta, al final de o la resolvemos, venga. Ahí está. Joder, pues qué forma de manejar los tiempos, yo, fantástico. Pues vamos adelante con el primer tema de la banda sonora para este programa que nos ha traído el magnífico Benny. Dale. Ya me enteré que eres un alien, me lo dijo alguien. Con razón estás chaparra, cuidado que ya te anda buscando la NASA. Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir de otra raza. Eres una amenaza, no te quieres Mufasa. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Pero... Tremendo cumbión interplanetario. Tremenda catacumbia. Impresionante. El tema de... Sabemos que eres un alien de Inspirina. Una maravilla del año pasado. Inspirina, para que eso es cuando te duele la cabeza. Bueno, perdona. Ahí está. O lo que haces en algunos cuartos de baño. Inspirina, sí. También es Inspirina. Vamos a hacer un pequeño repaso de movidas de alienígenas, sobre todo películas y series, productos televisivos que hayamos visto a lo largo de nuestras dilatadas vidas y que pues nos han marcado, que pues eso, sobre todo que tratan de estar traumatizado, que es otra forma de matar. Ahí está. Extraterrestres, ¿por qué visitan nuestro planeta? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué cómo hacen especiales? Exacto. Somos normales, por eso yello, vienen. Es por el yello. No lo sé. Dale, Wad, súbelo. Las mangueras por la garganta, por eso tus vehículos no tienen llantas. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Pues sí, sabemos que es un alien. What the... Te hemos pillado, tío. No, yo lo que soy es mutante, alien no, mutante. Ah, pues ya, como los de la peli de Acción Mutante. Sí. Hostia, esos. Qué guay, tío. Esa es buena. Esos son aliens que yo respetaría, ¿sabes? Que no somos aliens, que somos mutantes. Tenemos que hacer otro que sea X-Men versus Acción Mutante. Hostia, qué guapo. Lo he dejado aquí tirado así al aire para pues, los dos hay gente con silla de ruedas. Hombre, por supuesto. Gente fea. Hay un en la serie del 97 hay uno que dice: no me peguéis, yo solo tengo pelo. O sea, el peor mutante de la historia, siempre lo decimos. Es peor la de las uñas de que sí. También sale en X-Men, ¿no? Sí, la asiática, uñitas. No sé, una peña muy rara. Pero esa le metía caña a lo vendo. Bueno, no vamos a seguir por ahí. le hacía pajas chungas. Digamos que por diversos motivos estas inteligencias extraplanetarias deciden visitar la Tierra, normalmente Estados Unidos. No me preguntes por qué. Porque solo existe Estados Unidos. Sí, sí, si algún puñetero alienígena tiene que parar en la Tierra, va a ir a Wisconsin, tío. Nunca le vas a ver en Villaconejos, Cuenca. La única película que en la que llegan a más sitios es Independence Day. que asaltan las, la tenemos, las capitales. La tenemos aquí. Y hay otra por aquí en la lista que también va a otro lado. Claro, es que tenemos cosas de todo tipo. Bueno, vamos a dividir la movida entre Buena Peña, que son los extraterrestres que vienen de buen rollito y que quieren ser colegas. Luego, la Peña Regular, que no se sabe muy bien su palo, porque también lo hay. Ese típico que le dices, ¿y tú de qué vas? Esos ojos son grises, son gigantes, ¿qué te pasa? Y después tenemos la gente chunga, que realmente viene, pues eso, aquí a dar por saco. Que somos el canapé, lo llaman ellos. No, les encanta lo que es la carne humana y pues eso, se dedican a ello. Vamos a empezar a hablar de Buena Peña con este temazo que nos has puesto, Guaz, que es la banda sonora de E.T. De mi casa. Porque si hay un alienígena buen rollero, se supone que es E.T., ¿sabes? Hombre, es tan inclusivo que se disfraza de gitana. Yo discrepo. Yo ¿No te da formo... el rollo, E.T.? Formo parte de aquella juventud barra infancia que en la época fue acojonada por E.T. Bueno, a ver... E.T. tiene un diseño que buen rollero no es. A ver, se supone que el tipo tenía que parecer extraterrestre. Ya, pero vamos a ver. Una cosa es que parezca extraterrestre, otra cosa es que parece un pedazo de mierda. Ese no hombre es el... mierda. Es que yo ahora... perdón... estaba yo pensando, ¿Spielberg hizo la película de cortocircuito también, por casualidad? No, pero yo creo que vio el cortocircuito ahí en los estudios y dijo, ponle a eso una capita de látex por lo alto y tenemos alienígena, chavales. Hostia. No sé si fue antes el huevo o la gallina, otra vez. No, el cortocircuito fue antes, seguro. ¿Sí? Sí. Pues bueno, hemos dado con... ¿Por qué tiene la cabeza E.T. así? Porque le pusieron un preservativo gigante a cortocircuito. Piensa que luego el diseño de E.T., así como... que estamos diciendo que es buen rollero en realidad, ¿sabes? Que no parece nada demasiado agresivo. A ver, es una cosa... Porque claro, pon... claro, agresivo no es. El xenomorfo, de acuerdo, de Alien contra E.T. O sea, ¿cuál parece más amistoso? La puta camiseta es esta de Keywordy, ¿no? Que sale el como la bicicleta volando y en el cesto lleva al xenomorfo, ¿sabes? Un poco sería ese rollo. Pero es que casi, o sea... que incluso me resulta más entrañable el perro de Alien 3 que E.T. ¿El perro? Lo que me refería es que el diseño de E.T. luego ha sido copiado muchas veces como... pues así deben de ser los aliens no agresivos, claro, ¿no? Con poco pinta de... Con blandurrios, claro, pinta, sí. Cero atléticos, no pueden ir a por ti corriendo, claro, ¿sabes? Sí. Fácilmente destruible. Te ven de lejos, porque los ojos como dos cabezas de pies nano, grandes, pero... sí, como bueno, si tuviesen... Bueno, capacidades, sus poderes los usan algún para... gen de más, quizá. Que juegan con 10, también se les ve. Pero yo qué sé... Son buena gente. Claro, te curan con sus dedos de luz, con su... Te hacen volar sin drogas. ¿Ves? Podías volar sin drogas, que era un mensaje muy de la época también. ¿Dónde habrá estado ese dedo? Ese dedo... ¿Cómo tenía los agujeros de naricete? ¿Eso no nos hemos fijado? No nos hemos fijado. ¿Y la almorrana? ¿Cómo tendrá la almorrana? Claro. Otro diseño maravilloso. Un pedazo de MDMA de E.T. Ojo, cuidado, ¿eh? Que no, ahí te lleva 2 gramos. Uñita, claro. A ese no se le puede invitar. el diseño de E.T., aunque pueda parecer que no es muy similar, pero en realidad es copiado tal cual, se repitió en Mi Amigo Mac, que es una película, es un E.T. wannabe, que se lanzó en 1988 y que, pues eso, repite un poquito el patrón de extraterrestre buen rollo, estoy perdido, por favor, ayúdame, tal... Tiene como si a Gollum, ¿sabes? Le pones una bomba de hinchar ruedas de bici en el culo, le pegas 2 golpes, ¡pa, pa! Y se le queda ahí la cara, ¡pa! Y los ojos a punto de salirse y todo. Da más miedo Mi Amigo Mac que Gollum. O sea... Probablemente. De todas formas, Mi Amigo Mac está muy reivindicado últimamente por gente... Que dice que es que se lo pasaba genial viendo a Mi Amigo Mac, tío, que cómo molaba el tipo, sus peripecias para llegar al final, que el tío está aquí en plan refugiado intergaláctico, es como E.T., ¿vale? Los dos son refugiados intergalácticos y están buscando a su familia, solo que en Mi Amigo Mac, en lugar de ir de volver al planeta donde es E.T., Mi Amigo Mac se quedan aquí. Dice, esto me ha gustado. Claro. Sol. Y al final de la peli, que es lo que estábamos comentando... Tiene McDonald's, por lo que sea. Claro. En realidad, la película es una telepromoción de McDonald's y de Pepsi brutal. De hecho, un candeo. El personaje este, Mi Amigo Mac, no bebe agua. Bebe del suelo, clava una pajita en su planeta y debajo de la corteza terrestre hay Coca-Cola. Escucha, pero no está viéndolo claro. Mi Amigo Mac Donald's, de apellido. Efectivamente. Dios, porque no lo había visto hasta ahora. Claro. Meme del tipo con la cabeza ahí... galaxia. Madre mía. También ha mencionado Waz otra copia de E.T. muy famosa, que es Nuki, que es la misma historia, pero el tipo, o sea, el pero dice la palabra N. Claro, ¿no? Claro, la palabra, sí, con N. Con N, es decir, la que no pueden decir los blancos. No lo sé, no sé si la dicen, pero en verdad... Él sí, Nuki puede decirla. Vienen de África, quiero decir, no sé, igual es parte de su cultura también. Nuki acabaría jugando en la selección de Francia de fútbol. De hecho, Waz, ¿por qué no nos...? ¿Tú te acuerdas de esta película? Porque yo no la he visto. Remotamente, yo la he visto alguna vez, pero es que de estas cosas que dices, es que voy demasiado drogado como para acordarme. No, yo estoy seguro que no. Pero he visto esa movida. Snooki es grave. Es que yo la recuerdo, pero recuerdo que es como Tiburón. En realidad, el bicho no se le ve casi en toda la película. Porque primero no está oculto, después lo llevan oculto para esconderlo. Y con que le metan en una bolsa por lo que sea, claro, no se le ve. Ya está. O sea, y por lo que sea, es lo mejor que puede pasar. Pues sí, porque si el presupuesto ya era cortito y esas cosas, no, entiendo que intentad. Claro. Al final lo que acaba es un chiquillo con betún en la cara diciendo, ese es el alien. Le dieron todo el dinero a Spielberg. Esto no quedó ni un puto duro. ¿Tú te acuerdas de E.T. y el Otto? ¿Eso no era de los hermanos Calatrava? Eso. Lo es, lo era. Desde luego. Sí, sí, el E.T. y el Otto. Pues tú imagínate el E.T. y el Otto, pero... pues ya está. Pero sin financiar por la televisión pública española, ¿no? Qué maravilla. Joder, sois muy mayores, ¿no? Bueno, como para conocer la famosa leyenda de que la vio el propio Spielberg y dijo: pues no, pues bueno, pues para lo que han hecho, bueno, me voy a preocupar. No denuncies, que esos son normales, chavales. No queremos denunciar a esa gente con diversidad cognitiva. Sí, sí, no, mucha diversidad, ¿eh? O sea, tremenda diversidad. Se puede apuntar que también hay una copia de E.T. hindú. Y otra puya, creo. ¿El E.T. hindú era Buddy? No lo sé porque no las he visto. Me niego rotundamente. Acaba a ver más copias. Haciendo comida en la calle con vídeos de TikTok. Seguro. Puto E.T., macho. Seguro. Nunca volvió a casa, ¿sabes? Se perdió, se quedó en Turquía a ponerse E.T. pelo. Es como Genghis Khan. Se empezó ahí a zumbar a gente y tenemos a lo mejor hasta sangre suya. Joder. Tenemos una última copia de E.T. que está, la tenemos aquí entre la peña regular. Que no sabemos muy bien de qué va, porque está ahí Los nuevos extraterrestres de 1983, de Juan Piqué Simón, que es uno de los grandes recordados de las pelis de fantaterror españolas y tal, de los años 70, que luego se fue a, creo que a Noruega, a hacer esta cosa, a esta copia de E.T. tan del año siguiente. Porque se fue a aguas internacionales a rodarla, porque no la dejaban rodar a ningún lado. Ya te digo. Infame. El bicho no se parece en nada, pero el rollo es el mismo. Claro. Refugiado intergaláctico, no sé qué, busca a su familia, bla, bla, bla. Entonces, es como si la idea de E.T. tú... ponte, esa es la idea, ¿no? O sea, tú has visto E.T., dices, pues es un tío entrañable, tal. La cosa es, el tío es así, o sea, su idea es de bondad, pero en realidad lo que refleja es terrorífico, ¿vale? Claro. O sea, es como si a E.T. de repente se le encienden unos ojos flamígeros y empieza a mover las cosas de la habitación, en plan, ah, mira, qué mágico, qué tal, pero en realidad E.T. tiene los ojos en llamas, ¿sabes? O sea, E.T. está absolutamente poseído por un espíritu de otra galaxia que va a matarte. Entonces, es un, no sé, es un E.T. muy jodido. Por es esto, como... porque matan a peña, bueno. Claro, como si el vecino ese toda la vida tuyo que ha sido súper majo sea un puto nazi, pero que sigue siendo súper majo. O sea, claro. Hombre, ¿qué tal? No, claro. Sé qué, ¿te ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, aquí. Con el white power a tope. Ah, muy bien, muy bien. Venga, ¿le ayuda a tirar la basura? Sí, sí, por favor. Es maravilloso. La verdad es que esta no sabemos muy bien el E.T. si está de buen rollo o de mal rollo, porque en realidad en la película puede estar. No lo deja bien seguro al final. Lo que sí queda al final es que el bicho consigue escapar. Por el monte, después de matar a mogollón de gente. Era un maqui. Sí, sí. Escapó por el monte. Era un guerrillero en el fondo, un guerrillero intergaláctico. Era refugiado, claro, porque... Nunca vuelve, pero es como si al final dices, ah, no, es que era bueno, tal, y entonces pues se va por el monte, ¡ah! ¡Corre libre, cabra negra! Claro, es una puta mierda, no me jodas. Es horrible. Seguimos, si queréis. Gran Torino acaba mal, ¿no? Acaba bien. Acaba bien, claro, efectivamente. Ahí está. Tengo un caso muy, muy guapo, una película que se llama Las chicas de la Tierra son fáciles. No sé si la habréis visto. Pero quiero decir, eso suena en Pornhub. ¿no? No, no, bueno, ¿no? Bueno, esa es de los, podría ser. Esa es de las primeras de Johnny... De Jim Carrey y de... ¿no? Sale sí, también... Andrés Pajares y... Sí, sí, no, por el nombre... Digo, sale Jeff Goldblum también. Hombre, por supuesto. Joder, ese tío, no sé, habría que... Qué duro es ser, haber sido actor en esas épocas, ¿eh? Tenías que rodar cada año o dos. A ver, la película no está mal. O sea, quiero decir, a salen ver. Estos actores que dices, hostia, qué guapo. La película no está mal, teniendo en cuenta cosas de las que estamos hablando. A ver. Puede llegar a... Puede rozar a la obra mejor que Nuki. Ya con alguno de los títulos que hemos nombrado, esta ya puede estar top. Muy alto. Sí, sí, no, es verdad, ¿eh? O sea, no está mal la peli, tío. La puedes ver, te ríes, es una cosa así muy disco, tío. Bueno, muy disco, muy, muy ochentas, porque ya te digo, esta película es de 1988. Pero es funky. Es como las líneas estas como rosas que hacían, ¿sabes? Que parecían diagramas y con el fondo de cuadrados. ¿Cómo? Neón. Sí, synthwave de estos, ¿no? Sí, sí, de lo que se lleva ahora de vaporwave, esto de la. Sí, pero, la gente. Pero el original. Pero de verdad, claro. Claro. Eso es. Pimpame, diabólico. Los teclados estos que se tocaban así como una guitarra, ¿sabes? Maravilla. Camisas con picos muy anchos, todo muy bombacho. Chaquetas blancas. Mucho satén, mucho brillo. Jim Carrey sin tener gracia. Claro. Jim Carrey. Jim Carrey. No, perdón. A mí sí me gusta Jim Carrey. A mí me gusta Jeff Goldblum, joder, mate. Así son las cosas. Seguimos con. Porque esta película no está mal, pero tenemos aquí en 1986 Alf. Pínchanoslo, Watt, por favor. Marchando en Vena. Ya nos hacemos caso. Yo tengo unos colegas que hicieron la entradilla de Alf para su podcast. El primer podcast que grabaron ha sido uno de ellos. Lo grabaron en video podcast. Luego lo enseño. Y lo hacen con esto y hacen uno a uno Alf. O sea, uno en el armario escondido que le descubre, ¿no? Y pone la cara de Alf. Fieras máquinas, furias titanes. Qué guapo. Acordémonos que Alf en realidad era un extraterrestre que se estrella con su ovni en la casa de estos señores. Sí, sí. Que mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero. ¿Los Henderson? No, ese era Harry solo. Sí, Henderson. Ese era el. Espérate, que no. Yo ahora mismo lo he buscado. Willy, pero no me acuerdo de claro. William. Willy. Y el gato Lucky. ¿Sabes? Era un extraterrestre que se había estrellado en la casa de estos tíos, entonces habían guardado el ovni, porque en realidad el ovni era como un correpasillo, y Alf era un bicho realmente que luego estaba interpretado por un señor enano. Acondroplásico. O por marionetas. O por marionetas, pero se supone que el bicho era realmente, no sé, que como un gato puesto de pie. Es decir, y luego comía gatos, ¿no? El tal eso es súper fan de eso. Sí, yo es que odio a los gatos. ¿Pero realmente se llegó a comer algún gato? Porque decía, yo como gatos, pero realmente no se los comía. No, el running gag de la serie era que los intentos de comerse al gato. ¡Lucky! ¿Qué haces dentro de mi maleta? O le decía, métete aquí dentro. Sí, la familia eran... Era todo una sitcom maravillosa. Los Tanner. Los morenos. Los bronceadores. Los bronceadores. Los morenos. Pues claro, porque era en Florida, ¿no? Algún rollo de estos. En el planeta Tierra, en los Tanner, en los suburbios de una cómoda casa que incluye el trabajador social Willy. No dice dónde. ¿Es trabajador social? Sí. Joder, qué fuerte es esto. Sí. Hace que no veo esta historia mil años, pero claro, lo recuerdo como una cosa entrañable. Eso. El bicho tenía un diseño así como de peludo, tal, con el flequillo aquel que le ponían. La nariz como un croissant o una polla de viejo, ¿sabes? Depende de la perspectiva. Si eres mayor o menor de edad, ¿sabes? Hombre, si eres menor de edad y eres monaguillo, a lo mejor te recuerda la del cura. Ay, ay, pero ay. Yo qué sé. Ay, ay, ay. Sí, esta serie molaba bastante. Aparte, el rollo es que eran, joder. Era como muy cómico de que no se podía dejar ver, pero siempre la liaba como para que le viera a todo el mundo. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan de tenerle protegido, que no lo vea nadie. Y el pibe se va a pirulos con el coche, salía de la casa, hacía todo para que le viese y no le vea a nadie. ¿Año? Igual que dentro de la casa, como cuando venía a visita, ¿no? Como cuando, ¿sabes? Tienes a la es abuela. Es verdad, había que esconderle y tal, y siempre salía. Que dice la abuela a la cocina. Pues a Alf era un poco lo mismo. Le escondían por ahí para que no viese y era un hijo de puta. Y se decía que pues, sus cojones morenos no iba a poder estar en su casa. Claro. Obviamente, claro. Entonces iba un poco a liarla. Hostia, un dato que acabo de... Una sitcom de ochentera, 100%. Total. O sea, un dato que he leído que no sabía es que era odontólogo, tío. ¿Quién? Alf. Alf odontólogo, lo cual, según dijo, no fue tan difícil, dado que los melmacianos solo tienen 4 dientes. Nos ha jodido. Y así soy yo odontólogo. Buen también, chiste. Claro. Ah, pues sí. Qué cabrones. Qué bueno, tío. No sé. A ver, ¿esta serie sería buena o mala? Realmente, yo la recuerdo como buena, en verdad. Yo creo que era bastante buena. Pero... yo puedo, os puedo decir aquí, en una rápida búsqueda en internet, he encontrado, no voy a decir la página, porque se dice, no, las fuentes no se dicen. Eso, exacto. Los secretos de Alf, la adorable serie de los 80 que fue un infierno detrás de las cámaras para sus protagonistas. Hostias. Gloria Serra. ¿Qué pasó? Pues mira, pasó. Espérate. Porque es que lo que se, he ido... se sabe un poco, ¿no? Porque realmente las sitcoms daban todo el rollo de mucha alegría y de mucha compenetración entre la peña. Y la gente que se estaba muriendo. Claro, por claro, y luego la peña estaba jodidísima. Bojack. Bojack, claro, esto claro, era claro. Una sitcom. Si hubiera estado ¿no? frente mira a Bill Cosby. ¿Quién? ¿Eh? Ah, lo de Bill Cosby. Sí. Ah, bueno, claro. Bill Cosby y todas eran risas para él, claro. Para el detrás no. de las risas. Que, por ejemplo, la muchachilla decía que. Sufrió bulimia porque, claro, los productores la tenían siempre en plan de, tía, es que parece una niña de 15 años. Y esto es como un poco como aquí la serie esta de cuenta, o sea, cuéntame, ¿no? Bueno, sí, cuéntame. Claro. Pero no, yo me refería a salir de clase. Pues en plan de, son chavales de 15 años. 15 años cotizados, hijo de puta, ¿sabes? Ese tío tiene 35 años por lo menos y está aquí haciendo como que es un parrillo de 15. Y se tiene que afeitar todos los putos días y aún así tiene sombra. Ay, ay, ay. Efectivamente. Como Homer Simpson, que le sale la sombra de la barba en 5 minutos. 5 minutos. El de Alf, mira, se llamaba Mihaly Michu Merzaros, que tiene nombre de delantero del Oviedo. ¿Era un niño? Pero no. Era... ¿era un niño lo que iba dentro de Alf? Era un hombre que parecía un niño. Una mierda. Sí, sí, sí, es un hombre que parece... Lo estamos viendo, es una persona asiática. Mi abuela antes de fenecer, ¿sabes? ¡Hala, chaval! Es como el del libro de Palahniuk. Sí, sí, sí, sí. Sí, un poco... Palahniuk tiene un libro que se llama... O sea, es el autor del Club de la Lucha y tiene un libro que se llama Pigmeo, en el cual describe cómo hacen un intercambio con China, creo que es, de estudiantes, y en lugar de llegar un estudiante de 12 años, le mandan un señor infiltrado. Y eso, por lo visto, sucedió pero con una niña, creo. Y no era una infiltrada de China, sino que había intentado vivir toda su vida de gorra. Y está el caso de la mujer, creo que era una mujer, que la adoptaron pensando que era una niña. Ese, sí, a eso me está refiriendo. Eso hay una peli que es súper mal rollera, tío. Pero es que el caso súper mal rollero es la mitad de lo que era en realidad. Por lo que yo tengo entendido... Joder. Pues se quería zumbar al padre, ¿no? Como el padre, ¿cómo? Claro, como el padre decía que no, se puso un poco mal rollo y quería matarse a la madre... Todo está adoptivo. Mira, otra cosa que dices, la idea de que Alf podía decir lo sí, que por quería. Si eso, por si eso rebajase un poco el nivel de chumismo de esto, ¿sabes? La idea de que Alf podía decir lo que quería llegó demasiado lejos. Pues en 2010 se revelaron metrajes que no llegaron al corte final de los episodios con la marioneta de Alf, controlada por Fusco, lanzando chistes sexuales y racistas. Pues un martes, chicos. Es que. ¡Huele! ¡Ven y cómeme los huevos! Claro, os ponéis como os ponéis. ¿Sabes? Claro, porque no recordamos, pero en el año 1986, amigos, esto era religión. Claro, claro, claro. Había merchandising multimillonario de esto, había una serie de dibujos, había proyectos para hacer películas. Creo que no llegaron a hacer nada de esto porque el que hacía de padre, creo que diñó o algo por el estilo. Acabó. Yo creo que ya está muerto, pero el padre de la familia, el Willy. Está muerto ese hombre, ¿eh? Pero ya unos cuantos años después de la serie. Se lo encontraron en una casa de crack. Joder, eso dicen, pero era verdad. ¿Era un extraterrestre? ¿Ha chupado pollas por crack? ¿Era reptiliano, quizás? Yo creo que eso... ¿Se le fue de las manos? Sí. Es una leyenda negra. ¿Era Gloria Serra? Hostia, tío, ¿cómo se parece? No me había fijado nunca. El actor que hacía de niño... Cuando era niño, obviamente, se parece mogollón a la portada de Matt de los cómics estos estadounidenses. Joder, es increíble, no lo había visto nunca. Ahora es un chaval de mediana edad que se listó en la Marina en 2005. Dios mío. Posiblemente tenga estrés postraumático. ¿Sabes? Porque le habrán mandado a Afganistán a algún lado. A saber, la verdad es que no. ¿Quién sabe lo que pasa con esta gente y por qué llegan a esos extremos de. Pues eso. Efectivamente. La actriz Andrea Elson confesó que sufrió bulimia, lo que hemos dicho antes, con 15 años. En una entrevista que le hicieron en el año 2000. Desde entonces pues dice que se la ha visto. Pues ya ha llovido un ratillo, ¿eh? Joder. Claro, pero que esté mejor la mujer. Se casó con el productor Scott Hopper y dio a luz a su primera hija en el 97 y ahí dijo que doblaba la servilleta. O sea, pero tuvo a la hija de la. Bueno, mira, no voy a entrar en... Queriendo o sin querer. Eso es otra cosa. No voy a entrar en el tema. Vamos a seguir con la lista. Ayn Shiden, que era Kate Tanner, decía que no había alegría en el set. Es el padre. No, la mujer, la mujer. Ah, la señora. La grabación del programa alcanzaba las 14 horas al día. ¿Qué dices? Riquitud de los derechos laborales, chaval. Una jornada habitual de televisión en aquella época. Menos mal que tenéis un podcast para que os cuenten estas cosas. Eso es. Y que no hubo quinta temporada porque la audiencia comenzó a bajar. Y la tensión entre Paul Fusco y Brandon Tartikoff aumentó por diferencias creativas. Lo típico. Quítame allá esas pajas. Alguien hizo algo. Claro. Joe LaMotta, que no es lo que se fumaba. siempre pensé que Alf era un mierda. Una mierda. El peor trabajo que he hecho nunca. ¿Pero quién es? Joe LaMotta. ¿Pero quién era? Pues este hombre que parece un mafioso típico italiano. Ah, ostras, sí, pero es uno de los personajes. Era el casero o cualquier rollo. Sí, ¿no? Alguna mierda de esta. Yo la o el vecino. A Trevor 8. Me suena que era el vecino. Viendo la cara así directamente, me suena que era el vecino. Willie Tanner, que era el actor Max Wright. ¡Willie! Dicen que es el que más sufrió en su papel. Pues era un trabajo duro y muy lúgubre. Le humillaban un montón. Tenía muchas ganas de que terminara. Iba a trabajar contentísimo este hombre. Ya te digo. Declaró Wright a People en su momento. Wright salió del set, tomó sus maletas y se fue sin despedirse de nadie. Dijo en el último día de rodaje. Ale, a tomar por culo, es lo que dijo el chaval. Maravilla. Aquí se quedan. Ganó un premio Tony a mejor actor por el trabajo en la obra Ivanov en el 98. Oh, imagino que de. Ostras, es que claro, ya no te saca de encasillamiento ni. De teatro. Y. En 2001, imágenes de él junto a dos hombres consumiendo drogas y en situaciones sexuales fueron filtradas, lo que causó un enorme impacto en la vida de Wright. Hostia, sí. Qué chungo, tío. Están fumando crack y dándose un pequeño morreito, por lo que parece. Ah, qué bonito, tío. Un señor que parece Super Mario sin gorra. Piensa que el amor triunfa. Las fotos las recuerdo. El amor triunfa. Por supuesto. Se fumó una pipa de crack y una de carne. Vamos. Y el final de Alf dice, Alf era capturado por el gobierno estadounidense y ninguno de los miembros de la familia Tanner participó en la película que más tarde hubo. Ah, ¿se hizo de verdad? Sí, en el 96. Demonios. Proyecto Alf. Y contó la historia de cómo el carismático alienígena sobrevivía a su encierro por el gobierno. Que hay un audio por ahí que, si eso luego lo ponemos en posedición o si no, no, igual porque es un audio muy largo. Y luego ya vemos, si no, al final nos echamos unas risas. De todas formas, es increíble que se llegara a hacer el tema de la película, ¿eh? Yo pensaba que no se llegó a hacer. Sí, sí, se hizo. Escalofriante, la verdad es que me está corriendo un poco de sudor frío por la espalda. Vamos a seguir hablando de cine de extraterrestres. Y. Bueno, si no te ponen los pelos de punta escuchando esto, es que nunca te has puesto delante de un arcade en los años 80. Porque esta es la... Muchas veces, pero... Iba a hacer un chiste que me iban a cancelar súper fuerte. Si no te ponen los pelos de punta... Y que tengo aquí a Wax también. Si no te ponen los pelos de punta de rotación, a lo mejor es que estás en quimioterapia y no tienes pelos. Perdón. Perfecto. Ha entrado. Rozando el aro, tío. Sí, soy yo el primero que hacía esos putos chistes. Muy banda sonora. Banda ¿no? sonora orquestal, es lo que estaba pensando, te lo juro. Finales 80, principios 90. Maravilla. Es clásico. Las grandes bandas sonoras de los 80 fue una de las mejores épocas. Sí, eso sí. Yo diría que la peña tiró por orquesta. ¡Venga, orquestas! ¡Y venga, orquestas! Claro, pero que todo eso es lo que nos ha quedado después. Y es que estamos escuchando la banda sonora de Starfighter, Last Starfighter, que es el título en inglés. Por si sois de la pues ESO. Claro. El luchador de las estrellas en español. Sí. No, es que en español creo que es solamente Starfighter o algo así, ¿eh? No, realmente lo he dicho literal, la traducción. O sea, no sé cómo sea en español. Pues no te ha sido mucho, te lo juro, tío. Esta película de 1984 que plantea la historia de un chico que encuentra un arcade. Los arcades para la gente, para la generación Z. Era lo que teníamos antes de las videoconsolas. Esa cosa que hay en los arcade bars. Claro. Donde la zona de no fumadores... Bueno, no, miento. La zona donde tu padre te dejaba o tu madre, depende de quién era el alcohólico de los dos, te dejaba ahí en el bar diciendo, toma, y te daba cuatro monedas de 25 pesetas para que estuvieras la un ratillo la ahí. Las monedas de 25 pesetas ocupado, son aquellas que tienen un agujerito. Esas no. No, las grandes. Las que tienen un agujerito. Una polla ahí. Funcionaba con las dos. No, pero eso, a ver, la gente, si le daba un poco duro. Claro. De las de toda la vida, de las grandes, tienen edad para saber lo que es un puto arcade. Sí, efectivamente. Bueno, son muebles donde están, digamos que se podía jugar a videojuegos. Eso es. Entonces, pues el chico este llegaba allí, encontraba un videojuego nuevo que para la época debía ser la polla, pero para hoy en día creo que era algo de NES que era muy jodido. Muy. El Asteroid. Si no, era un rollo así. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuéntame. Era un videojuego que el tipo llevaba como una navecilla. Entonces... Pero la nave era triangular. Sí. Y se movía, rotaba 360. Sí, puede ser. Yo creo que era el Meteor este. Pero que acabo de decir yo que ahora no me sale porque la droga me ha quemado el cerebro. El Asteroid. Puede ser perfectamente. Yo es que ya te digo, puede que fuera una especie de mod. Justo para la película, sí. Porque en aquella época se podían permitir. Escucha, que fuera cosas. El Asteroid y le dijeron: este juego que se llama no sé qué, para no pagar copyright, claro. ¿Sabes? Puede ser perfectamente. Tal cual. Pues eso, el chaval llegaba allí, jugaba la partida, se pasaba la máquina, que era algo como muy tocho en aquel momento porque tenías que echar un montón de monedas. Y este chico se la pasa la primera con una moneda porque es un viciado. En aquella época, pues eso, el vicio costaba dinero. Y. Como ahora. Resulta que si te pasabas la máquina. Era seleccionado por el mando estelar. Sí, es que era una cosa así. El Asteroid. Seguramente. Pero es que creo que era una cosa como que tenía un entorno como 3D simulado, ¿sabes? Era una cosa. Entonces era mentira. No, a ver, en aquella época en el Vectorial se intentaron. Sí, claro, era algo Vectorial. La cosa es esa, que tú te pasabas la máquina y entonces te seleccionaba el mando estelar para conducir una máquina de verdad mejor. En una especie de guerra intergaláctica que nadie conocía. Claro. De eso, ¡puto gobierno de los Estados Unidos! De esa iba Starfighter, reclutando a la peña, ¿eh? Sí, te lo digo, tío. Claro, claro, a ver, el Call of Duty, de aquellas. Está bastante igual la peli, la verdad es que se utilizaron los efectos especiales de Mi Enemigo y Yo, los creo que cracks o los racks o algo así. Luego salen aquí también, son buenos, pero es la movida. Después, en aquella época, por lo visto, estaba muy de moda poner Star delante de las películas y luego, pues, lo que fuera. Claro. Y tenemos Starman, de 1984, el mismo año, que la dirigió el buen Carpenter. No sé si la conocéis esta película. Me ha querido, sí. ¿Sabes? Venir algo ahí también, pero no. Starman. No. ¿Quién sale? Si no sabes David Bowie, yo me bajo. Una película se llama Starman y no sale David Bowie. Adiós. No, a ver, sale uno de los guaperas de la época. Quaid, ay, el que hacía de tío... ¿Carl Russell puede ser? Ah, muy guapo en esa época, ¿no? Yo decía de el tío de... ¿Cómo se llamaba la serie esta de las Olsen? No. Ese hombre, qué guapo, ¿eh? Hizo una temporada... Jeff Bridges, tío. Jeff Bridges también es muy guapo, ¿eh? Es que en la época el tío, la verdad, tenía pelazo y de todo. Sí. Y bueno, pues eso, va de un extraterrestre que aterriza la Tierra y se pega un leñazo con la nave, entonces pues no se acuerda de las cosas, no habla el idioma. Claro. Como si voy yo ahora a Murcia, ¿sabes? Como Black Hawk derribado, pero con menos seriedad. Claro. Sin matar a la gente a palos. Exacto. Entonces el gobierno va detrás de él, bla bla bla. Pues otro refugio intergaláctico, como los hay muchísimos. La cosa es que está la dirigía Carpenter, que en aquella época, pues dirigía de cada mierda que no, claro, veas. Lo que venga, claro. Hay que pagar la hipoteca. Te dirigía la cosa por un lado y luego te dirigía Black Star por el otro. Estaba al Oscar y al Ratchi a la vez. Era, pues eso, el Carpenter más Carpenter, maravilloso. El buen Carpenter. El que recordamos nosotros, ¿no? Todavía me quedan dos títulos en el lado de la buena peña, que todo esto es buena gente, ¿sabes? Realmente, este tío Jeff Bridges venía aquí a hacer el bien, ¿sabes? No venía, era refugiado, era una persona sensible. Como en El Vuelo del Navegante. No sé si os acordáis de esta peli, que un crío encuentra una nave espacial, se sube, dentro de ahí como marionetas un poco pasadas de rosca. ¿No? No. Pues... No. ¿Sí? Claro, a ver, quiero decir, mi experiencia en el cine no va hasta esas profundidades en las que vosotros os movéis. Está bien la época, tío. Esta película es de 1986, yo la debí de ver en el 90 o en el 91. Todos la vimos por aquel entonces. La recuerdo, también, la recuerdo. Si ves alguna escena de la nave, sobre todo... Claro, la nave por dentro es una discoteca. Tío, como las antiguas que tenían espejos, ¿sabes? Y bolas movidas que daban muchas lucecitas y tal. Y ahí, pues, y no se baila, sino que se hace el gilipollas. No me estoy confundiendo de película, pero por fuera era ¿Como un huevo de metal líquido? Sí, puede ser. Sí, de los efectos especiales de aquella época, de que el T-1000, pero mal. No, es que esta movida es de 1986. Claro, tío. Por eso, el T-1000 es del 92. Por eso te digo. Una esfera, como una esfera, pero reflectante. No sé. Como el proceso de espejo. Joder, una bola de discoteca. Sí, sí, ¿era no, la nave de disco es tú no, o qué? No, pero una bola de discoteca son muchos espejitos. Como sí, si fuese sí, claro. Una superficie continua espejada. Vale, sí. Sí, era, sí, era. Sí, se lleva mucho en esa época dicho. Rollo Michael Fitzular Bells, esas cosas de. Pero es que eso es mucho. Eso, bueno, no sé. pero por dentro era una discoteca. Una discoteca, vale. Uno, tío. Era maravilloso. Y sin irnos demasiado, siguiendo con el rollo de las marionetas y con las cosas que parecen de discoteca, tenemos para cerrar la lista de la buena peña que viene a visitarnos nuestros maravillosos vecinos. No sé si os suena, 1987, son unas navecitas que van, aparecen en la Tierra y se meten sí. En las casas y se quedan ahí porque son también refugiados intergalácticos. Joder, todos son refugiados intergalácticos. Todo el mundo quiere a los refugiados intergalácticos y nadie quiere a los refugiados de la Tierra, la madre que me parió. Ya. Por lo que sea. Yo en este grupo quería meter dos. La primera es Cocoon, Viejos en Remojo, porque eso venían de buen rollo, vaya. Sí, si tú sí, me sí, dices sí. Que no pillan a uno del inserso y le dan una segunda juventud, ¿sabes? Mejor de buen rollo que eso no. No, demasiado. No veo ninguno. Ojalá pillarlo yo dentro de 40 años. ¿Sabes que hay una segunda parte de esa peli? Uf, pero escucha, si la primera era regulera, la segunda le quitaban los años que les habían dado. Bueno, te tengo que cobrar 50, a ti otros 50, y se los iban cargando. No la he visto. La verdad es que el Cocoon buena, ¿eh? Sí, joder, el Cocoon es súper mítica de la escena de la... De la piscina esa con todas las luces esas que tenía ahí puesta, que se meten los viejos y a lo mejor no quería ver a estos señores con esa edad metiéndose en la piscina, pero bueno, si es cosa del guión, pues a tope. La dirigía también Steven Spielberg. En esa época estaba en su época Iker Jiménez, ¿sabes? A tope con los OVNI, con la gente del espacio, con sus movidas, y luego dijo, si soy un judío y soy rico en la Tierra, qué maldad pensar en gente de fuera y refugiados de ningún lado. Y así nació Israel. Y la última, la que yo tengo de así como de buen rollo, Los Caraconos. Los Caraconos. Los Caraconos, que es una película que la mitad del Saturday Night Live de aquellas está en el reparto, incluido un jovencísimo Adam Sandler, en el que Dana Aykroyd y otra señora tienen... Perdón por esta faltada a la otra actriz, que ahora mismo gratuita. No sé cómo se llama. Tienen una hija aquí en la Tierra y pues siendo... Es verdad que tienen la hija en la Tierra. Claro, claro. Que se le ve en la panza el, eso, el cono. Efectivamente, y hay la escena del paritorio, le está apretando la mano tan fuerte que le rompe como toda la mano y el otro está doblado ahí de dolor, ¿sabes? Y toda la gente flipa con el este. ¿También son refugiados intergalácticos? También no, a ellos se les rompe la nave aquí y entonces deciden hacer vida. Profesor de autoescuela y ama de casa, que yo digo yo... Que de pasta tiene que dar ser profesor de autoescuela en Estados Unidos en esa época, ¿no? Joder, tenían un caso bastante interesante. Ah, sí, bastante importante. Y aparte, joder, la escena de cuando rompe agua el niño que parece que se ha roto una cañería. Joder, la hostia. Se enfrentan siendo aliens a los problemas cotidianos de la puta adolescencia de mierda en la Tierra, ¿sabes? Es bastante... Ten cuidado que como te calientes mucho, te bajo el volumen. Es que estoy sufriendo de la adolescencia de mi hijo y menos ánimos. Digo, a ver si te creces ya y te vas a trabajar, coño, que es lo que tienes que hacer. Y nada más, ahí pues una de las últimas películas de... ¿Cómo hemos dicho? ¿De qué año es esto, más o menos? Está del 93. Del 93, que en los 90 ya había materialón sobre la mesa, ya se había corrido tiempo con alienígenas, buen rolleros y mal rolleros. Y de esta sí que tenemos un audio de una escena muy mítica. Que sí, lo podemos poner entero para... Sí, ves un minuto por ahí. Un minutito, lo tiramos entero así, aprovechamos para ir al baño, os dejamos con el audio y nosotros volvemos después de este audio, otra vez, para hablar entonces de los extraterrestres malos. De los regulares. De los malos. Que solo tenemos uno. Bueno, y los putos extraterrestres. Luego los malos. ¿Puede ser que tenga una bola extra que se me acaba de venir a la mente? Polo. Vamos. Tenga cuidado con que... No me digas que no es todo. Muy flojillo, Conge. Es un petardo que tira que le pasa a su colega del comando Vizcaya. Ahí, explosiones, Nirvana, las músicas que pone, que elige aquí el Benny. Antes de pasar a los malos y malrolleros, que es, eso es el tema que peor llevo yo, porque yo todo lo que sea hacerse cacas lo llevo regular. Yo quiero hablar también de un proyecto que a mí me flipó en su época, que aparte, esto ya no son películas, pero son músicos que hacían como muy de extraterrestres, que eran los Daft Punk. Yo los tengo en su gloria, porque se han separado, se han retirado. Que uno de sus primeros proyectos, después de... pues sería el tercer disco, el segundo disco, no me acuerdo. Fue Interstellar 55 o 55, no sé si lo habéis visto. En el cual... que hicieron un anime. Eso es un anime hecho por el creador de Astro Boy, entre otros. En el que relataban pues una banda intergaláctica de música que los humanos, como somos así de asquerosos y desgraciados, los secuestramos para traerlos a la Tierra y explotarlos, obviamente, porque ¿para qué? Y lo bonito de ese proyecto es que, aparte del musical, era una película. Todas las canciones eran una escena, los videoclips eran una escena de la película. Entonces, tú si los veías en la MTV, cuando la MTV echaba música, cuando de verdad Music Television era por music y no por mamarrachos, te podías ver la peli entera. Y yo, es una hora y algo, creo, de todo el disco peli. Yo os lo recomiendo encarecidamente que os la veáis, y porque es un tesoro para mí impepinable. Bueno, y además son temazos, ¿eh? Sí, todos son temazos. Hay temazacos. Si os ponéis ahí una tarde viendo la peli con un Morty volcado en la mesa, a tope. La animación es maravillosa, la música está muy bien. La polla, todo bien. Es muy bien, bien cojones, bien. Y ahora vamos a hablar de los que nos quieren matar y hacer daño, que no es mi terreno. Antes de eso, vamos a mencionar otros que teníamos ahí en la lista de que están entre que sí, que no. Que lo mismo te matan como que te dan la mano, como el tonto del pueblo. Efectivamente, un mal día el tonto del pueblo, pues... Es jodido. Claro. Que es Distrito 9 de 2009, porque aquí, de hecho, el argumento de la película era: ¿realmente esta peña es chunga o no es chunga? Claro, porque tenía una pinta muy chunga. Y aparte, como sucede en Sudáfrica... Sí. Es mucho del apartheid, claro. Es súper evocante a esa situación que vivió justamente ese país. Claro. Increíble. Yo esta me la vi pues con toda la torrija que llevábamos en el local. Que no sé los que estábamos allí cuando teníamos la época del local. Y nos la vimos allí, el Distrito 9. Y yo estuve una hora después dándole vueltas a las cosas, ¿eh? Ahí de... hostia puta, era un hombre cucaracha, pero... hubiera sido mi colega, ¿sabes? Me dan asco las cucarachas, pero ese hombre me cae bien. Claro. Y es que era así tan oscurito que... ¡hostias! Claro. ¿Y cómo se va convirtiendo ahí, pobrecillo? Claro, además la situación que tienen estos otros refugiados intergalácticos. Claro, estos vienen a la Tierra porque han destruido su planeta, ¿no? Sí, porque debe ser que ha venido ahí el planeta, han llegado los de Raid, ¿sabes? Los alienígenas Raid, y han dicho cucaracha afuera. Claro. Y han ido saliendo de ahí, sí. Eran gambas, ¿no? O sea, les llamaban cabeza de gambas, solo por el estilo. Sí, puede ser. Pero claro, es que eran cucarachas, pero de 2 metros. Eran muy jodidos. Bueno, son niños de 2 metros. Feos, eran cucarachas bípedas. Sí. Entonces la película va de que un señor que es como censor, ¿no? Que va por ahí censando el número de eso es. De tal, o no sé, un trabajador social. Un trabajador intergaláctico social, sí, ahí porque está. Claro. Entonces, pues como que tiene un accidente, se ve envuelto en una algo de violencia. Una trifulca y en una de las heridas o algún bocado que le dan, como que empieza a mutar. Claro, empieza a cambiar y empieza a convertirse en uno de ellos. Entonces pasa del no quererlos. Claro, este es el quid de la cuestión. Ahí está. De no quererlos a ver si que va a ser uno de ellos y tener que, pues, una situación de dilema moral interior. Claro. Ponerse en su piel, literalmente. En este caso, en su exoesqueleto. Ahí está. Hay varias pelis que van de esto, de lo que es... vienen de buen rollo, son mala peña. Hay otra que se llama Alien Nation, que va también de otros refugiados intergalácticos. Mitiquérrima Alien Nation. Sí, esa sí me suena. No sé qué año, de los 90, si no recuerdo mal, finales de los 80. Está basada en algún libro, creo. Pero vaya, que luego tuvo también serie. Esa es lo que suena, que los aliens eran cabezones y tenían como manchitas en la cabeza. Sí, podrían ser algún tipo de bicho que salen. Como si fuese un vitíligo en la cabeza. ¿Un? Vitíligo. Lo de las manchas de la piel. Ahora lo llevan las modelos más famosas. Sí, del mundo, sí, eso es. Ya sé lo que es. Por trozos. Desteñido. Desteñido por trozos. Eso es. Se pues te ha quedado lejía ahí. Claro. Joder, macho. Así que tienes una mancha. Ah, no, perdona. Uf. Bueno, la cuestión es que. Los refugiados intergalácticos parece que sí que son, vienen de buen rollo y tal. También están ahí las películas de Men in Black, que son muy buenas. Ahí, la primera es muy buena, sí, pero claro. La segunda ya flojea y la tercera no la he querido ver nunca. ¿La tercera cuál es? La tercera es la del viaje en el tiempo. Bueno, a ver. El multiverso de Men in Black. Joder, lo que me sí, ¿no? Y luego está la de Thor y Valkyria, que dejan a Marvel. Men in Black y, Internacional. Y dicen, esa sí que no la he visto. Claro, esa sí la he visto yo. Esa o sea, sí, yo mierda un coco. La 1, 2 y 3 sí, porque además de la 3 me llamó la atención que uno de los esbirros era de Thanos. La mal. No, es Jemaine Clement. Que lo mismo suena de lo que hacemos en las sombras. Ah, sí. Y si ya sois más friki, si tenéis una edad, os sonará de que era la mitad de Flight of the Conchords. Ostras, estoy enfurísima. Sí, que hay que ser mayor, sí. Pero es que Flight of the Conchords es una puta maravilla y una puta obra de arte. Alguna vez. Sí, bueno, la 1 y la 2 también. Esas pelis. Sí nos presentan a los refugiados intergalácticos y parece que estos que vienen para quedarse y tal, en plan muchos, plantean más dilemas y parece que la cosa está más gris ahí. Que ahí eso ya es como más un país más, en plan de porque hay un tránsito, igual que entran gente buena, pues entran gente mala, porque claro. Se les cuelan un par de eso. Esto, molaba porque esa peli... Esto a Frente Obrero le encantaría. Especialmente me gustaba el tema de los... De los famosos que eran alien, cuando decían, sí, no sé, Michael Jackson es un alien, claro, ¿verdad? Y en la segunda sale Michael Jackson, que dices tú, ole, ¿sabes? Lo de tomarse bien las cosas. Maravilla, el señor Jackson, supongo que será algún paso de... Habrá vuelto a su planeta, seguro. Empezamos con la lista de gente chunga que viene de Más Allá de las Estrellas con Fuego en el Cielo. De 1993, que es una peli de... Yo entiendo que es una especie de precursora de lo que fue la gran oleada de ovnis que venían a abducirnos a todos, que trajo Expediente X. Eso es. En esta película sale este señor que hace de villano en Terminator 2, el policía que nunca me acuerdo cómo se llama este señor. Robert Patrick, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Ese sale en la serie Scorpio haciendo de agente de FBI muy mayor. Lo he visto. Es que está mayor el hombre. Está pasado. Lo primero es, no es creíble. ¿Por qué el FBI va a tener a un abuelo haciendo ahí de... Quiero decir, está en la oficina, ¿vale? Pero no en el... Claro, no puede meter esas castañas que mete, ¿no? Claro, muy mayor, no puede correr, no puede saltar. No, que no, hombre. Es irreal total. A ver, pero esto me lo estás diciendo ahora, pero hace unos cuantos años, dale, Clint, dale... pégale a ese que viendo Gran Torino. Vamos a ver. Escucha, hay abuelos con muy mala hostia. Robert Patrick. Sí, pero que le da el vuelta. Que tiene cara de mala hostia desde que perpetua, también. Colega. Sí, Clint Eastwood. De hecho, en esta película se le ven los ojos y es acojonante, ¿eh? Porque realmente dices, hostias, que tiene. Y era guapo, ¿eh? Ahí está. Muy guapo. Ahí están esos ojos. Como la canción de. Pero con una cara de mala hostia, acojonante. Nunca tú, ¿no? De esta película, de los nuevos extraterrestres, puedo decir que solo valen 5 minutos. La escena en la que el tipo abducido cuenta lo que pasó dentro del ovni es lo único que vale, porque el resto de la película es un rollo de acusaciones, de os habéis cargado y habéis hecho desaparecer el cadáver, hijos de la gran puta, porque el tipo estaba abducido. Una peli de mafioso. Horrible, malísimo. O sea, esos 5 minutos que el tipo está contando lo que le pasó, que salen extraterrestres, sale la nave por dentro, eso está guapísimo, pero el resto de la película basura. Entonces el dinero se fue en esos 5 minutos, ¿no? Exacto. Y en contratar a Robert Patrick, supongo. Después, ya en 1998, ya decimos que esta igual era un poco precursora del asunto de los de creerse todo el tema alienígena de Expediente X, que aquí, en lo que es España, claro, la península ibérica... ¡Fuerte! ¡Joder! Me acuerdo de veranos, tío, de decir... ¡ah! Era todo el rollo, el marketing de Expediente X era fuertísimo. Politonos, bolsas de patatas, juegos de mesa. Las imágenes en el móvil es en blanco y negro, que te las podías poner de X-Files. Hay pixeladas. En vez del logo del operador. 300 pesetas. Remixes a saco de la cabecera. Que no tenemos, por cierto. Y... Pajas con Scully. ¿No? Pajas con Scully. Eso no. ¿No? A ver, en la primera Yo temporada. Yo no veía Expediente X. ¿Scully? ¿Quién es Scully? Bueno, pues si habéis pasado los últimos 25 años metidos en una cueva, Expediente Ojalá. X en una... Sí, la verdad es que para lo que hemos visto. Expediente X era una serie sobre sucesos paranormales que investigaba una pareja del FBI, que tenían un garito en el sótano del FBI donde se revisaban estos Expediente X, que les llamaban. Cosas que no debía saber la gente. Claro. La verdad pues, está ahí fuera. Entre ellas el tipo que se arrastraba porque no tenía huesos y se metía por las tuberías, que era una locura. Joder, qué maravilla. Ese villano, tío, es muy bueno. Han tenido episodios de esos rarísimos muy buenos. A mí uno de los que más me sigue gustando... La bacteria caníbal. Es de los... No. Esa es verdad. Uno que siempre me ha vuelto loco. Perdón, y que dentro de que habéis de los menos de extraterrestres, el campamento de caravanas donde vive el hombre enigma y... Claro, pero es que eso era parte de un arco, o sea, claro. Es que ese personaje era la polla. Ese episodio en concreto, que tú lo mismo te acuerdas, que pero tiene que investigar algo que pasa en un parque de caravanas. Pero porque le están todo el rato aduciendo, ¿no? Es de las últimas temporadas y creo recordar que es de estos en los que les empiezan a mandar cosas aparentemente random por tocarle los cojones porque se quieren cargar el departamento. Que creo que son 7 temporadas, ¿eh? Una puta locura. La tirada original son 9 temporadas, 9. 2 películas más 2 temporadas de lo nuevo. ¿Cuántos capítulos puede ser? 22. ¿Por temporada? 22. ¿Sabéis sumar? ¿Sabéis hacer multiplicación? Sí, claro, sí, muchos. Soy súper fan de ese hombre. Yo recuerdo que cuando estaba en Telefónica, en alguna temporada que nos tocaba ir a otro CPD, en el que por la noche no había nada que hacer, simplemente era estar allí, llegar, pasar 8 horas e irte. Me masturbaba el nudo y luego veía Expediente. Yo llegaba, sacaba el portátil, no me masturbaba, ponía un DVD con toda una temporada de Expediente X, le daba el play. Y pa hasta mañana. Le daba el stop, guardaba el ordenador en la mochila y me iba a mi casa porque era la hora de... Y haciendo el egipcio, cayéndome los boniatos en la mano, racataca. Pues, y así me veía de media temporada en media temporada cada noche, porque era eso, 10-11 episodios. Es que es muy, minutos. Es muy adictivo esa serie. No, pero es que además no tenía. Te pones uno y luego quieres ver otro y quieres ver otro. Pero y no es que es igual, es muy oscuro, claro, muy claro. Te empiezas a meter en el rollo, el arco de los invasores, porque realmente ahí es donde empieza a verse el tema de las abducciones y que vienen a por ti y eso era una especie de cliché nuevo, ¿no? Bueno, hace cosas por el culo. El tema de las ondas anales, que no sé si era... estamos pensando exactamente lo mismo. El primer episodio de South Park. Es el primer episodio de Milagro. Que es el mítico primer episodio de South Park, la sonda anal de Cartman. Además, creo que se llama así exactamente el episodio. Exacto. El nombre, la etimología científica. No, creo que he dicho el nombre exacto del episodio. O sea, lo he dicho. Seguro que sí. No, sí, te lo pero ya era, a ver, todo eso de las ondas, de los experimentos, es que me han raptado, yo iba por la carretera y tal, era algo que ya se... Que a ver. Claro, tenemos. Recogían la mitología clásica del encuentro extraterrestre. Y con eso se tiraron una serie. Que la fueron ramificando con todas las ramas del gobierno. Acojonante, o sea. Que lo quieren no sé qué, que lo quieren ocultar, que te secuestramos a la hermana. Que al final todo era una movida para hacer parecer, o sea, una cortina de humo en realidad todo para ocultar otra cosa que sí que estaba pasando. La isla Epstein, nadie lo sabía. Claro, ¿por qué no lo sabía nadie? Porque estaban buscando alienígenas, chaval. Nos tenían, ¿ves? Eso es lo de los negacionistas estos nuevos. Nos hacían mirar a otro lado. Negacionistas de los extraterrestres. Qué bueno. Tenemos aquí, en casi todos los episodios, yo diría que en todos los episodios de Expediente X no hay una sola vez que los alienígenas vengan de buen rollo. Jamás, o sea que tenemos también que, pues porque me acuerdo del cáncer negro y todas esas, las lombrices esas que te corrían por debajo de la piel, esos eran chunguísimos y luego te volvían peor persona. O sea, ya te ibas, ¿sabes? No le cedías el asiento a los ancianos en el metro, te limpiabas el culo y tirabas todo por la ventana. Votabas a Vox. Pues eso. Pero tenemos unos ejemplos de alienígenas absolutamente malvados, jodidísimos y que son asquerosos, que son los de Mars Attack de 1996, que nos va a poner un poco de música de la banda sonora. Puedes ir hablando porque esta tarda en arrancar. ¿Seguro que es la de sí. Mass Attack? Venimos en son de paz. Si le has puesto bien. Hijo de puta. Sabían muy bien lo que se hacían. Joder, se querían bajar a toda la humanidad. Y podían haberlo hecho perfectamente. Solo que había mucha gente allí. Quiero decir, ahora me pongo a recordar famosos. George Clooney. ¿Qué más haría? George Clooney. Tom Jones. Los cameos estos míticos que duraban 0,5 segundos. Anthony Hopkins. Sería mucha gente. Salma Hayek, no sé, yo estoy diciendo ya rápido. Tom Cruise. Seguro que sale. Era como algo. Jeff Goldblum. Por ejemplo. Era como un remake de otra cosa, de otra película anterior, ¿no? Sí, es una historia que viene de pegatinas que daban en los chicles. Sí, ¿ah, sí? Eso es. Sí. Joder, el puto Tim Burton que tiene ahí dos conexiones que le hacen chispa. Y que son las mismas que le dan el pelo. Eso es. Y entonces en una de esas hizo chispa, dijo, coño, tengo aquí este álbum de cromitos que yo coleccionaba cuando era chico. Pues sí, es que como los cromos del bollicao. Entonces estos eran, y como en España el famoso álbum aquel de monstruos, claro, que claro, hubo hace años, pues, pero pues eso, distribuido en chicles. Qué con guay. Una historieta de aliens que venían a joder, ¿no? Básicamente, a conquistar la Tierra. Y de ahí se sacó esta, para mí, esta maravilla de película. Jack Nicholson sale bastante, creo que es el presidente, ¿no? Ya he dicho Anthony Hopkins. Se lo bajan del tirón. O no, o le cambian la cabeza por la de un perro. O algo. Eso es a Pierce Brosnan. ¡Oh, sí, buenísimo! O esa ella... A la que le cambien la cabeza. No, no sé, esa es absolutamente maravillosa. Pero tiene una cantidad de puntos buenísimos, de divertido, de confusión. Que no me he sido tan mal, tío, porque ya era chunga entonces. Sí, ¿verdad? Claro. No, a mí no me parece que fuese chunga. Chunga quiero decir que no era una cosa que pretendía ser algo grandioso. Era, claro, era mucho glamour, pero serie. Era muy consciente de lo que... Claro. A ver, para mí es uno de los mejores productos de Tim Burton, sí, sin entrar en ese rollo tétrico, gótico. Sí, que, sí, porque tampoco tiene tantos. Sin entrar en ese rollo, porque los Batman son más oscuros que mis cojones. Ya, pero bueno, tienes. Pensaría antes de Navidad de Disney, sí, pero ojo, cuidado, que como la hubiese visto en la época, te hubieras quedado un poco ahí parpadeando fuerte. Y la Reina Cadáver, y Sweeney Todd, y luego ya se le. Buena Sweeney Todd, ¿eh? Y luego ya se pone hasta el culo el SD y empieza con lo de Alicia y con lo la de ¿cómo se llamaba? Wonka. Sí, ojo, esos también son buenas, ¿eh? Que no son buena dosis de droga. La del Sleepy Hollow, muy rica, también. Uf, cuánta sangre hay. Pero esto es una película luminosa de algo divertido. Las palomas, ¿eh? Como las fríen. Joder, como fríen a todo Cristo. Para la leche, ni se lo piensan, ¿eh? Venimos en son de paz. Claro, porque eso es como una especie de traductor. Claro, que llevan ellos en el pecho. Claro. Eso es un traductor. Que, o sea, por, se lo inventan los humanos. Que se lo inventan los humanos, que creen que lo han calibrado bien. Ah, entonces, claro, ellos creen que venimos en son de paz y no. Es al contrario total. Claro, a saber lo que están diciendo realmente. O sea, lo mismo están diciendo morir de sucios humanos, somos pero. Subnormales. Han querido creer que eso se iba a traducir como. Venimos en son de paz. Si no entiendo lo que te están diciendo, hijo de puta, pues. Sí, hablan además de una forma súper súper desagradable. A mí me hace muchísima gracia. Tengo un amigo que toda su familia habla así, o sea, es flipante. Los efectos especiales de la película a mí me divierten muchísimo. Las muertes que hay de todo tipo y con todas las gilipolleces me parecen maravillosas. Las desintegraciones, electrocuciones. Es que es muy cartoon la película. Sí, sí, sí, sí, todo es muy bombástico. O sea, es claro. Eso, es muy, muy psicodelia, cartoon. Bueno, sin entrar en los colores de la psicodelia. Rollo horror crap y estas cosas de. Los coloritos, no, todo eso. Es más. Sí. Joder, no me sale en español. Walking Wheels. Los autos locos. Vale. Sí, sí, sí, sí. Ese tipo de cartoon, ese tipo de dibujo animado. Sí, sí. No Hanna-Barnera, pero. Intenta adaptar a una cosa realista. Más pulp. Sí, eso es. Vamos a seguir, aquí hay lanita que cortar, porque la siguiente peli, que son realmente tres, creo, es de otros extraterrestres que también venían aquí con una mala hostia impresionante. Malditas máquinas picadoras de carne, que son los Critters. O en español, Chihuahuas. De 1986. Cuya primera película es buena, pero la segunda es de puta madre. La mala era la tercera, ¿no? Sí. Con lo bonitos que son los Critters. Es un poco como los Gremlins. La primera era buena. Son los Gremlins, pero hijos de la grandísima puta. Sí, esta movida eran pelotas negras con dientes afilados, o sea. ¿Y qué tienen de malo? Joder, porque... ¿Que te comen vivo? Claro, que hay una escena que están notas cagando, ¿no? Están el tigre ahí sentado y viene uno por, ¿sabes? Subaquatic Critter y empieza a comer por el agujero, como los donos. Por Ohio. Claro. Dijo, mira un donut. Bueno. Me lo voy a comer. Ah, fantástico. Se le ha caído el fondant, pero no te preocupes. Así recicla el fondant, efectivamente. Toma el atajo, tío. El atajo. Sí, sí. Y aparte, esta también era un poco, ¿no? En plan de. Era muy ochentera, de mucho cardao, mucho pendiente. Claro, claro, mucho, claro, efectivamente. Puros 80, como. 1986. Bueno, como los tomates época, asesinos. Es que también vive. Sí, los tomates asesinos, me acuerdo. Entonces, me acuerdo. Es fantástica. Y. Tiene unos puntos cojonudos, mucho humor negro, mucho gore. Sí. Claro, es que es eso, son películas que son carne de videoclub, porque es eso. Es qué buen programa. Un saludo. Al igual que, por ejemplo, hace una temporada o dos, la película que comenté fue la de Troll, que es maravillosa, pero claro, Troll es una película, es más, vamos a decir, más cine. Critters y los tomates asesinos son lo que son. Es una gamberrada, tío. Son gamberradas. Y Critters es gamber. Robarle dinero a una productora. No tanto, pero... El rol de los cazarrecompensas... Espaciales, que son los que finalmente hacen algo para que claro, se sigan comiendo a la puta gente del pueblo, porque se los iban a limpiar a todos. Sí. Y la épica de los tipos, porque al final los Critters tienen esa habilidad de juntarse todos y hacer una pelota gigante. El mega Critter. Es que es maravilloso, es que es un... Es, esa escena del final, tío, de... como otra, tío, que no sé si has puesto en la lista, que también hemos comentado más veces en el podcast, como la de Killer Clowns. Killer Clowns no la tenemos. From Outer Space. Claro, hombre, pero yo que sé, había que... Joder, ya. Ten en cuenta que parece que la balanza se está como... yendo más hacia extraterrestres hijos de puta sí, que a extraterrestres. Claro, la comparo con Killer Clowns por el tema sobre todo para Jojo y para otros oyentes que no estén tan metidos en este mundillo más del gore. Bueno, que tampoco es que sea muy gore, pero bueno. Hombre, los pica una y si pues tenemos algún oyente joven, que ya no sé yo si eso existirá. Alguno habrá por ahí, sí. Lo mismo existe alguno. Pues son películas muy conscientes de lo que son y que van pues eso, a divertir. Como divertida es la canción que nos va a poner Waz de este hombre que bueno, pues... Te lo tienes que tomar a risa lo que dice, ¿de acuerdo? No te lo puedes tomar muy en serio porque la lías. Vamos a escuchar este tema de Mano Perro. La criterada. La predo. ¿Quién ha vuelto aparte de mi motherfucking cock? La motherfucking criterada. Esto es la prequel. No es una novela como las que ve Tachare. Mientras me la fela, mi cara. Es puro hardcore. Yo mancuso, no cimpanocha como David Caruso. Te parto los tobillos como Genaro Gattuso. Gambanga tu vieja con el cobrador ruso. Te empuso, mi sexto sentido entra en alerta. Fue la muerte y no es tu vieja abierta. Me pongo nervi, guacheo de derecha a izquierda. Me temo lo peor, esas bolas de mierda. La criterada, coming through planeta Tierra. Quieren comerme la yema tilde calavera. Por el hood, la y payo pone corretean. La y haters cacarean. Clac, clac, cargo la chata. Saco blanco por la polla y no son chata. Nigga, mancuso, no es tu perra. Is the most hardest motherfucker from planeta Tierra. Esto es el principio de una guerra de bandas. No es moco pavo, son critters contra gangstas. Vienen a la tierra a llevarse el yello. Por encima de mi cadáver y el de mi camello. En la casa del crack nos ponemos farrucos. No soltamos pollo, suelto plomo de trabuco. Uno es avispado, no como tu goddamn chick. Lo llaman the wrong critter to fuck with. Yo, ese critter tiene un par de cojones. Se come un rodillazo y dos patadones. No respira ni cuando saco mi fofo. Hoy uno de los dos acaba en el depot. Lo malo de robar yello es que está en el gueto. Critter cara cráter, me falta el respeto. Face to face, geto a geto, no llamo a la madera. No me llame Gepeto. Lo resuelvo con un chaco. Ese critter me saca dos palmos. Bueno, madre mía, ¿qué nos has traído? Mano Perro es que es un tío muy particular. Como no sé si lo habéis podido escuchar. Es una parodia de sí mismo. Casi. Yo creo que la mejor definición es que es. Es. Es un tío que lleva máscara para rapear estas cosas. Normal. O sea, es que, claro, no quiere, pues eso, no quiere que luego tiene que ir por el barrio. No es por Daft Punk, por la fama, ¿sabes? No, por la vergüenza. Bueno, pues este tío sacó un disco entero hablando de los critters, tío, y de cosas como esta, pues que le muerden la mano, le comen la... Bueno. Se come un rodillazo y dos puñetazos. Sí, dos huevos, dos cojones. Ay, maravilloso, mano perro. Panda Basa es un rapero de los de ahora. Vamos a seguir hablando de V, que es otra serie de la tele que luego tuvo un remake, que era de aquellos fantásticos. Eso sí que eran reptilianos. Extraterrestres. Agarrar a dos manos. Que venían a la Tierra no a llevarse el yeyo, sino a quedarse con la Tierra y a destruir a la humanidad. Montó una startup de desratización. Mamma mía. Era peña que se dedicaba a comer luego. Es que, claro, eso era como el punto de decir: esta gente no es de fiar. Claro. ¿Sabes? Está comiendo un ratón. Yo no le dejaba entrar en casa. Además, es que se los comían en plan como si fueran, ¿sabes? Con la cola y. Delicatessen, ¿sabes? ¿Sabes? Como cuando te comes una alcaparra, ¿sabes? Como los calzots. Claro, no puede ser. Era sano. Madre mía, todos recordamos el día que se paró España, cuando que salió uno de los personajes, Dayana, que era como la jefa de los extraterrestres estos que venían aquí a traer la paz, se supone, sí. Y que se comía una rata súper gorda. Y que no se había visto tanto body horror como en esos 5 segundos en los cuales a la tipa se le descompensa el cuello, se le deforma para que entre la... Bueno, ¡qué ascazo! Increíble. O sea, fue un fenómeno en aquel lejano año 1984. Joder, macho, es que esto tiene mucho daño. Aquí llegó más tarde, ¿o no? Pero la pasaron no varias veces. Mucho 80. Aquí llegaría como mucho 80 y... Pues la pasarían más veces en el 90. Claro. Algunos la pasarían otra vez. Claro. Es posible que los 90, pero la bomba... Porque yo esto me acuerdo de pequeño, pues eso, de las revistas, de las pegatinas... Claro. También lo que decías tú antes del merchandising, sí, de tal, con V... Bueno. Claro. Cogieron el atuendo que lleva Michael Jackson en Bat, ¿no? Y directamente dijeron, pero así, tal cual. Pero que había estas golosinas de las ratas. Ya, había chicles. Sí. No, golosinas. De esas. De las ratas. Gelatinas. Esas me las he comido yo, que eran de estas de que son de dos colores a lo mejor, que son blanditas. Sí, que venían las gelatinas. Ya te digo, las no me jodas, de V. Sí. Flipante, me acordaba de los chicles. Eso, y pegatinas en el teleindiscreta, balones. En el ATP, chaval. O en el ATP. Con aquel. Teleprogramación. Aquel símbolo que era como un. Si la calculadora se hubiera quedado mal. Sí. Serie viejuna que luego tuvo remake, que el remake no era tan bueno, por lo que yo recuerdo. Igual es que, claro, lo veíamos allí en aquella época. Igual la original tampoco era. Era una puta mierda, seguro. Probablemente tenía... La original yo creo que además sigue teniendo buena aceptación. Me acuerdo que había una escena, porque había una pareja interracial de lagartos espaciales y seres humanos, que luego Dios mío, que luego paría y bueno, salía de allí un engendro... Muy buena. Y teníamos también el caso del extraterrestre de los malos, que es bueno. Ese podría... ¿Ves? Que, pero, claro. Que para, si no recuerdo mal, era Robert Englund. Hostia. Uf, qué duro, estos datos duros, tío. Duros. O sea, yo recuerdo que Robert Englund salía en V, pero ahora mismo más creo que era eso. Lo sé porque lo viví. Claro, efectivamente. Eso es lo más jodido. No, a ver, lo viví. Como cuando tu abuelo te contaba la guerra civil, decías. No tengo recuerdos de aquella época, negativo. O sea, yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Yo vacío la memoria RAM cada 15 minutos como para acordarme. Tengo flashes de memoria y eso sí que recuerdo las pegatinas, recuerdo las gominolas, recuerdo los balones estos de plástico de V. Superchut. Y lo que te digo, yo creo que Robert Englund era el personaje que era, pues eso, el alien, pero que simpatizaba con los humanos. Sí, puede ser, tío. Joder, claro. Eso es porque se quería follar alguna. Es así. Que además, de la pareja. Que es uno de los pocos papeles agradables. Con alguien, si no quieres un tema. Uno de los pocos papeles agradables que ha tenido Robert Englund en su carrera. Porque, claro, todos sabemos que Robert Englund es conocido por Freddy. Claro. Y Freddy es el amigo de los niños. Ya te digo. Como curas. Voy a avanzar un poco más rápido, porque se nos está haciendo un poco tarde. Tengo aquí varias pelis y cuando queráis nos paramos en ella, ¿vale? Si os suena alguna. Proyecto Roswell de 1994. Es una puñetera mierda, la he visto. Es basura. Tiene toda la pinta. Increíble. Sale el McLachlan, el de... El de Twin Peaks. Tapudo. No, hostia. Kyle MacLachlan. El de Twin Peaks, tío. Creo que es escocés. El novio secreto de David Lynch. Hostias. Después tenemos Invasores de Marte de Hooper del año 1986. Toby Hooper, un clásico. Sí. ¿La de Invasores de Marte? Sí. Es muy buena, ¿eh? A ver, Toby Hooper era buen... Parece que viene de un serial o algo. Está súper guay. La verdad es que los efectos especiales me dejaron flipando, tío. Flipante. Como Life Force, que también es de Hooper. Que es la que la música sonando, la música que tenemos puesta de fondo. Voy a darle un poquito para arriba. Dale, dale. Mucho más. Life Force, los vampiros espaciales. Mucho más fondo armario en esta peli que yo. Tengo las súper famosas, las que, ¿sabes? Life Force está muy guay, cuenta una historia muy chula de ciencia ficción. Y el comentario rancio sería hablar de la actriz, que es, pues eso, muy guapa y sale desnuda. Tres tremendas pajas. Hombre, pero, para aquella época, ya te digo yo que. Pero Life Force. Que tuviese esa peli, Life Force sería un tesoro. Es muy buena película. Es muy buena, es verdad. Vampiros energéticos espaciales. Está muy chula, tío. O sea, al final. Más allá de que estemos con la coña de que la actriz bla bla bla, ¿no? No se ha hecho, en realidad creo que hemos estado bastante acertados. Sí, sí. Lo hemos hecho el comentario, hemos dicho, pero bueno, que Life Force es buena película. En los 80 ver a una señora desnuda era una cosa como los aruseros. Y ahora pues es una señora desnuda y ya está. No, a ver, en los 80 ver una señora desnuda en la película es otra, mira, pues esta ha salido también desnuda en no sé qué película. Una señora enseñando las tetas en una película de Top Hooper. Vamos, por favor, ¿dónde vamos a llegar? Esto no es cine. tenemos Independence Day en 1996. Eso sí la he visto, No querréis hablar de esta película. No. Pero esos aliens me molaban, ¿eh? Esos alienígenas me flipaban. Sí, eran muy guays, tío. Eran muy oscuros, tío. Y esos ordenadores aliens compatibles con Mac. Eso es. Por todo el mundo sabe que Mac... tiene que ser solo compatible con alguna mierda que no exista. Efectivamente. A mí me flipaba el tema de los extraterrestres, que el diseño era guapísimo. Guapísimo. Era muy chulo, pero es que dentro llevaban otro tío. Claro. O sea, eran solamente como las armaduras. Increíble. Me flipó ese trozo, sí. Tío. La polla. Mira que es una película de mucha acción. Sale Will Smith, sale... ¿cómo se llama? Sale Goldblum, ¿Sale Goldblum? Hombre, sí, el científico es Goldblum. Eso es. Sí, Goldblum sí. Está en su época científica. No, pero yo me refiero al presidente de los Estados Unidos. ¿El presidente de los Bridges? Estados Unidos? No. No, Bridges es el. Jeff Bridges es el. Es el padre de Casper. Bueno, el. Ay, sí, claro, espérate, vamos a ver. Pero me sale. Padre de Casper, ya Bill Pullman. Bill Pullman. Eso es. Bill Pullman, sale haciendo de presidente de los Estados Unidos. Hijo de puta. Claro, esta película en el momento fue un pelotazo también. Pero que lo veas, tío. Año 1996. Sí. Yo la fui a ver al cine. Sí, hombre. yo también. En aquella época es cuando llevamos todos así. Tío. Y la buena explosión de la Casa Blanca, ¿eh? El sueño de todo anticapitalista. y de la Torre Eiffel. Sí, eso es un maldito francés. Por eso los mismo. Franceses ya sé ellos. Pero, primero, hombre, yo prefiero que se jodan primero los franceses. Pero estaba muy guay pensado, tío, porque era como que... te vendían que es que iban a por todo. Sí. A ver, la película obviamente estaba centrada en Estados Unidos, pero tenías el momento que comentaba yo antes de que es una invasión en la que tú ves que invaden el planeta. Van a por todo, pero se llama el Día de la Independencia. Vamos a ver también un poco. Bueno, no vaya a ser que quede esto muy centrismo. Y además el nombre, jugando con el, si no recuerdo mal la versión original, también juegan con el ID 4 del 4 de julio, claro, de la Independencia, sí. Que ahí ya sí que lo remarca. Si dices, juegas simplemente con el tema del Día de la Independencia. ID 4, que si lo miras bien es Isabel Díaz y el 4 es una Ayuso. Sí. O mensajes ocultos, quizás. Yo soy un alumno aventajado de Iker Jiménez. Quizás mensajes de los Illuminati, porque algo se dijo de esta película de los Illuminati. Vale, no digo nada. De todo dicen de los Illuminati. Es verdad, tío. Para Illuminati, el que tengo aquí colgatito. Siguiente. Tenemos, espera, por favor, es que esta película... Will Smith. O sea, es que no pasemos tan rápido de Will Smith, tío. O sea, Will Smith en su prime. O sea, de militaruco, ahí, de tal. ¿Cuántas veces se ha enfrentado Will Smith a los extraterrestres siendo probablemente el primer afroamericano que lo ha hecho? Will Smith, ¿dónde he hecho currículum antes? ¿En Los Hombres de Negro o en Independence Day? Pues creo que en Independence Day. Claro. De ahí fue al otro lado. Le hicieron el flash famoso, salvó a la Tierra. Claro. Le flashearon y luego hizo la entrevista de trabajo. Le pusieron otra vez en el huevo. Sí, ese. Sí, el primer negro que hace cosas. No, pero es que lo estaba pensando. Igual no es el primer afroamericano porque el recientemente fallecido. ¿Cómo se llama? ¿Weathers? Apollo Creed. Sí, ya fue contra depredador. El depredador. Exacto. Ay, exacto, ay, exacto, ay. Exacto. Ya, ya estaba ahí dándolo ay, todo por su y, país. Y Schwarzenegger, el primer austriaco, posiblemente, en luchar contra los extraterrestres. El primer austriaco que hizo algo por alguien. Eso es, efectivamente, es que habló. El primer austriaco que habló. Ay, madre, Dios mío. Y nada, pues me queda una sola película que es bastante reciente, desde el 2019. ¿Quieres decir algo? No lo sé cuál es. Es El color que cayó del cielo. El color que cayó del cielo. Yo quiero comentar otra que te has saltado. Sí, hombre, a ver, nos hemos dejado muchas. Te has dejado muchas. Una que es una puta mierda, pero que a mí me gusta mucho, que es Han llegado. O mejor dicho, La llegada, perdón. De Arrival. La llegada. Pero esa es nueva, ¿no? ¿De cuándo no, es? ¿Qué coño nueva? Es? Esa es del 90 y pico de Charlie Sheen. Eso yo he con visto... su perilla que parece el puto... No sé cuál es, ¿eh? He visto algo en Pornhub de eso también, La llegada, sí. Solo me sale la de... Parece el puto Freeman de... La de Hard 23. Espérate que te la busco. Mira, pues ves, esta, La llegada... Joder, tío. Otros que no sabemos en bien en Latinoamérica, que me vengo... Han llegado, perdón. No la he visto, tío. Evolution, creo que también. Sí, esa también, que escucha, Evolution. Que salvan la Tierra gracias al HIS, porque lleva zinc contra la caspa. Siempre recordaré la escena de que se le mete un extraterrestre por la pierna. Sí. Y va hacia el pene. ¡Va hacia el pene! ¡Cortad la pierna! Mira la carita del Charlie Sheen. Dios con mío. Con su perillón. Que, que parece el de Hal. Se llama Han llegado, ¿de qué año es? Charlie Sheen, ¿cómo se llama de verdad? Carlos, no sé qué, de gallego, ¿no? Estevez. Sí, sí. Estevez. Del 96. No. Ah, sí, del 96. Haciendo competencia Mars Attack y Independence Day, ¿sabes? Es que evidentemente que no la conozco. Evidentemente se comió una mierda o un coco. Joder, el astrónomo Zane Siminsky escucha el ruido cósmico en la noche durante años. Cuando tiene una prueba de vida alienígena, le lleva a un laboratorio de la NASA, pero la lleva a un laboratorio de NASA, pero es despedido. Alguien de guarda señales. Un secreto. También, señales. Ostras, señales de Mel Gibson, sí, tío. Claro. ¿Ves? Malrolleros. Eso es. Mal Contact. Rollero. Contact. Hostia, pero Contact, ¿ves? Grises. Esos no se sabía bien a qué iban. Nos hemos dejado muchas, pero oye, os a hemos ver, entretenido claro, durante una hora y cuarto. Y pico. Cuarto y veinte. Quería comentar la última, la del color cayó del cielo, porque tiene un planteamiento bastante interesante. Ya era que, Will Smith cayendo del cielo. Podía el ser. Color cayó del cielo. Sale Nicolas Cage haciendo de padre de familia. Entonces cae como un meteorito en su patio y esa mierda empieza a llenar de radiación todo. La gente empieza a volverse loca, que lo flipas, empiezan a ver animales mutantes por ahí dándolo todo. Y al final pues Nicolas Cage hace lo que mejor sabe hacer, que es nada. Por eso una peluca en la película. Nicolas Cage siendo Nicolas Cage en el horror lovecraftiano. Sí, pero no sé, en realidad no me parece tanto horror cósmico como otras pelis que como sí que... horror terrestre, no, porque técnicamente claro. Entra en la categoría de... porque se basa en el color que cayó claro, del cielo, exacto. Que es una historia de Derleth, si no recuerdo mal, que es del grupúsculo... Lo que siempre se ha llamado los mitos de Chulu y de Lovecraft, que Lovecraft escribió 20 mitos y conocemos 100 que no son suyos. Vaya, casualmente. La cosa es que Nicolas Cage, quiero ir a este hombre. O sea, el Melme. Dios mío, ¿qué ha hecho este tío? El señor histrión. Yo creo que Nicolas Cage ha hecho hasta una paja entre dos coches a un viejo. Pagar impuestos. O sea, claro, efectivamente. Controlarse a la hora increíble. De comprar cosas. Claro. No salir a no esnifar cocaína. No salir al aire tirando billetes al público. Comprarse un dinosaurio de forma legal. Ponerse la primera mierda que ve, cuanto más chillona mejor. Eso es. Ah, pelucas. Eso también lo haría yo. Y después hizo La Roca, O sea, es que es flipante. Increíble, qué peliculón. La Roca es la hostia. ¿Qué cojones? Yo creo que tiene un hermano, o sea, lo sacan en los días impares. Claro. ¿Sabes? En plan, el malo sale en los impares y el bueno en los pares. Que sí, luego hizo La Roca y luego también. No, me he equivocado con Son Pen. Hostia, pero últimamente ha hecho Mandy y está bien, tío. Snake Eyes fue suya. Sí. 60 segundos. Es la época buena de Nicolas Cage, esa, ¿eh? Sí, la de sí. La Roca, 60 segundos. Con Air. Efectivamente, con Air con pelo. Y el hijo puta ya. Maravilloso, ¿sabes? Ya tiraba madre. Qué peliculón. Hay que venir a quedar calvo por un migreña. Hay que hacer un programa especial solo de Nicolas Cage, tío. ¿Otro? ¿Ya habéis hecho uno? Yo creo, ¿no? No lo sé, yo tengo la mente frágil, ya os lo he dicho. Yo, pero me gusta la idea de eso, porque después sacar mucho... Se puede sacar Nicolas muchísimo Cage es que podemos jugo. Hablar de él durante horas y horas. El motorista fantasma. Yo pongo los micros y además a poner con Nicolas Cage también le ganáis. Sí. Pongo aquí los micros, yo me tumbo en el sofá y vosotros habláis y habláis y ya está. Y esto grabo. Pues como la audiencia, que puede tumbarse en el sofá a disfrutar de este podcast y mirad a los cielos porque puede que os abduzcan. Sí, tener cuidado la próxima vez que vais por ahí, mirad al cielo, tener cuidado si hay una mierda en la acera porque igual pues claro, tendrías que haber estado. Puede ser un alien. Maravilloso. ¿Cuánto queda, José Francisco? Pues nada, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Eso es. Hasta aquí ha llegado nuestra visión de la gente que viene a por nosotros, de buenas, de regulinchis o de muy malas, como en la mayoría de los casos, sí. que os ha explicado es verdad, tío, muy bien, sobre todo Benny, porque eso no. Es más puesto en estas cosas que yo. Y con esto acabamos esta temporada, entiendo, ¿no? Joder. Pues yo entiendo costado, que sí. Ha costado como el parto de nosotros los seríamos coges. ¿Seríamos alguien de los buenos o de los malos? O ¿De la casa de tu hermano? ¿Qué, la casa qué de alien, hermano? ¿Qué alien sería? Alf. Yo voto por Xenomorfos. Sí. Queremos ser xenomorfos, pero somos Alf. Eso es. Somos Alf. ¡Huele! Eso es. Vale, pues después de este arranque de sinceridad, nada más que decir. Soy Benito Díaz. Yo soy Yo-Yo. Yo soy Doguaz. Y nada, pues esto ha sido La Casa de tu la hermano. Verdad está ahí fuera. El cierre de temporada más esperado de la historia. Dale para arriba, Guaz. Decía adiós, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Me voy a mi planeta. Proyecto ALF. Pruebas de laboratorio. Buenos días, ALF. ¿Puedo llamarte ALF? ¡Sí, se pone pesado! Soy el doctor Warner. Y me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Lo que quieres es que las respuestas sean ingeniosas? En absoluto. Mientras realicemos estas entrevistas, te vamos a estar grabando. Si las proyectan por la tele, quiero cobrar derechos. No, las cintas serán archivadas. Jamás las verá el público. Eso se lo hacen tragar a los políticos corruptos. Sí. Buenos días, Alf. A usted también. Sospecho que esta no es la prueba de asociación de palabras. Ha habido un cambio de planes. Tranquilo. Voy a ejecutar una prueba distinta. No estoy seguro de que me guste la palabra ejecutar. Te garantizo que no va a pasarte nada. Oh, pone peligro, pero no debería estar ahí. Si te molesta, lo quitaré. Me molesta y mucho. ¡Un médico! ¡Un médico! Hola, soy el doctor Newman. Huelga preguntar a quién viene a sustituir. Vamos a empezar con un jueguecito llamado sucesiones numéricas. ¿Puede tener algún riesgo de calambrazo? Absolutamente ninguno. Disculpe si le parezco algo paranoico. Sigue habiendo una silueta marcada en el linoleum. Bueno, se ha constatado oficialmente que el doctor Warner tenía una lesión de corazón y que su lamentable muerte no tuvo nada que ver con la leve descarga que recibió aquí. Yo me buscaría un buen abogado si estuviera en su lugar. Eso por el momento no es problema tuyo. El pobre quedó frito con los zapatos puestos. Por favor, ¿podéis parar la cinta? Las gafas que llevaba puestas se le fundieron con el cráneo. ¡Parad, parad! ¿Qué?